Esther Sánchez nos cuenta en este texto lo que yo he puesto como título: una oportunidad para ser feliz. Hay tantas formas de ser feliz. Te resignas cuando no sabes buscar soluciones frente a las adversidades, cuando pierdes la confianza en ti, por no buscar la luz necesaria en aquellos lugares que te están esperando, porque te cierras pensando que nunca vas a salir. O porque en vez de reconocer las cosas, piensas que nada tiene valor. Cuando no miras a tu alrededor y te das cuenta de que en tu antes y después siempre has estado, siempre has luchado, siempre has dado lo mejor, pues has conseguido llegar hasta donde estás. Y no te has desesperado perdiendo ese tiempo tan valioso, llorando por las esquinas y pensando que todo es nulo, porque siempre podrás elegir, porque siempre tienes esa segunda oportunidad, porque siempre es mejor levantarse que dejarse caer o arrastrar por lo que dicen o no dicen, o porque todos sean lo que sean. Pero en ti está la manera de resolver cuando serenas, cuando crees y cuando das importancia a lo que realmente la tiene. Te resignas cuando pierdes el rumbo y no te sientas a considerar ese proyecto que a lo mejor te habías planteado. Cuando dejas de tener fe en ti y en lo que te rodea y te pierdes en ese valle del no mirarte más que tu ombligo para justificar lo injustificable. Cuando sabes que lo que tiene que pasar, pasa. Pero no te molestas en dar sentido porque todo lo haces imposible, pues la primera que te niegas a caminar eres tú. Con tus circunstancias y con tu falta de valor. Pero cuando crees que estás más perdida, siempre surge de lo más profundo esa insistencia en buscar el motivo, el detalle, el desprendimiento, la forma de no caerte en ese gran vacío. Y ese es tu después, el que ya empiezas a reaccionar y a buscar todas las posibilidades que te aporta la vida a través de los que te rodean o de tu misma soledad, porque empiezas a ser coherente, empiezas a aprender de los errores, porque sabes que por mucho que te quejes no se van a solucionar todo, pero que si te miras y quieres te darás cuenta que tienes todo lo necesario para buscar esas vías y los medios para que esa oscuridad se convierta en luz para ti y los que quieres. Te resignas cuando pierdes la paciencia, cuando no perseveras en aquello que estás buscando, cuando das por perdido todo y te niegas a darte la oportunidad, cuando niegas tu realidad y buscas la vía de escape fácil para no tener que enfrentarte contigo misma. Y vas dejando que la vida pase sin ningún fundamento y solo con lo superfluo. Pero poco a poco te das cuenta que las aguas no siempre son mansas, que resulta aburrido y que si hay turbulencias son para aprender a conocerte, a saber expresar, a valorar todos los pasos, todo lo que tienes, todo lo que es el horizonte, que a pesar de que no siempre rosa, sí es de suficientes colores para intentarlo, y no resignarte con lo que ves, que solo es la superficie de lo que te rodea. Te resignas cuando no eres capaz de sentir, de expresar, de aceptar, de dar, de agradecer, de saborear los pequeños detalles, y te quedas solo con lo menos bueno de la vida, que esta consiste en ser personas, en crecer y evolucionar, en aceptar lo que eres y cómo eres, lo que sientes o dejas de sentir, pero que en cada movimiento es una manera de proteger lo más bello, que es poder hacer algo para que todo sea diferente a pesar de su dificultad, a pesar de las adversidades, pues también hay alegrías, también hay reconocimientos, también hay vida detrás de todo ello, y así puedes hacer de ese sendero algo seguro y no apartado ni lleno de murallas, con terremotos y tsunamis, pues te darás cuenta que lo que necesita este mundo es tu fuerza, tu coraje y tu luz. Hay tantas formas de resignarse, pero también muchas formas de hacer que esa resignación se convierta en algo sencillo, bello y algo por lo que merece la pena seguir adelante sin rencores, sin intolerancia, sin malestar, y pudiendo mirar a los ojos a las personas que están contigo hasta los que hacen de tu vida un infierno. Y esas resignaciones se cambian como las de hoy cuando lo intentas, cuando sabes que has estado y estás, y cuando haces de tu vida lo más importante, una oportunidad para ser muy feliz.